Hola, bienvenidos una vez más a Radio Refugio. Son las 10 y 39 de la mañana y estamos transmitiendo desde el Colegio Nuestra Señora del Refugio. Recuerden que pueden escuchar nuestros audios en radiorefugioblog.wordpress.com, saber más datos sobre ncdelrefugio.com.ar, pueden escucharnos también en ustream.tv y pueden mandarnos comentarios o mensajes desde radioescolar.refugio@gmail.com. Recuerden que el viernes 16 de septiembre va a estar la maratón de lectura y va a ser a radio abierta, en la cual van a haber lecturas, teatro, juegos y literarios. Ahora vamos a escuchar la canción Somos Uno de Axel y Abel Pintos. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Bueno, estamos de vuelta acá en Radio Refugio y hoy de lo que vamos a hablar es de la historia de Silsa, que nos van a hablar Marte y Grisa. Después vamos a hablar de la historia de Diego Lías, que nos va a hablar Valen, y de Columna de Deportes, que nos va a hablar Manu. Bueno, veamos un poquito de la historia de Silsa. Bueno, nosotros principalmente vamos a hablar sobre Silsa y vamos a contar un poco de su historia porque en este mes de septiembre nos va a venir a visitar para traernos algunas actividades divertidas. Bueno, Silsa es una ONG sin fines de lucro fundada el 14 de mayo de 1966 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Silsa cuenta con presencia institucional en 8 ciudades argentinas: Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Puerto Madryn. La misión de Silsa es promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad. Sus principales objetivos son generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva y promover su participación activa, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad con la entrega de un elemento ortopédico que facilite su movilidad, brindar contención y trabajar por los derechos de los niños provenientes de familias de escasos recursos económicos, acercar la posibilidad a personas con discapacidad la posibilidad de acceder a una formación académica superior, a una capacitación profesional y al conocimiento de las herramientas tecnológicas, promoviendo así su inclusión social y laboral. Y, por último, promover el desarrollo de actividades deportivas y recreativas como medio de inclusión social. Gracias, chicas. Ahora vamos a pasarla a Tommy, que también nos va a hablar un poquito más. Hola, mi nombre es Tomás y Silsa creó una revista que está gratuitamente en muchos sitios que se llama Silsa y la gente. En este mismo momento está Hugo Arana en la portada que dice: me gustaría recibir y dar sonrisa a los que más necesitan. También, si quieren saber más de la ONG, vayan a www.silsa.org. Gracias, Tommy. Ahora vamos a escuchar la canción Campeones de la Vida de Alejandro Lerner. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Yerba buena nunca muere, no se cansa de pelear, aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tienes que levantar. Bueno, volvemos acá en Radio Refugio. Recuerden que estamos escuchando la canción Campeones de la Vida de Alejandro Lerner. Y ahora vamos a pasar a la historia de Diego Lías, que es una historia de inspiración para dificultades de la vida, que nos va a hablar Valen. Hola, soy Valen y les voy a hablar de un poco la historia de el rugbyer Diego Lías. A los 19 años, jugando para su club universitario de Tucumán, una acción desafortunada le provocó una cuadriplejia alta, lo que le impide desde ese día mover los brazos y las piernas. Su gran y único sostén es Alberto, su padre, quien dejó todo para dedicarse las 24 horas del día a su hijo. Y esta es la primera parte de su historia, que en los siguientes bloques le contaremos la siguiente. Bueno, gracias Valen. Y ahora vamos a escuchar la canción El Aguante. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Bueno, volvemos acá en Radio Refugio. Estábamos escuchando El Aguante de Calle 13 y ahora Joaco, Juan y Manu nos van a hablar de deportes. Bueno, esta semana les traemos 3 noticias deportivas. Por un lado, Juan Martín del Potro perdió contra Wawrinka en el US Open a 4 sets, 3-1. En el US Open a él lo invitaron ya que en el ranking no participaba. Hola, yo soy Juan y les voy a hablar sobre el partido de Argentina. El otro día Argentina jugó de visitante contra Venezuela en las eliminatorias para Rusia 2018. Arrancó perdiendo 1-0 en el primer tiempo y en el segundo Venezuela le metió el segundo gol. Prato descontó con un gol de carambola y Otamendi selló el empate para que Argentina consiga un punto en las eliminatorias de Rusia 2018. Hace más de una semana en rugby jugaron por el Rugby Championship los Pumas, Argentina y los Springboks, Sudáfrica. En el primer tiempo fue amonestado en el minuto 20 Herrera por el árbitro Jerome Garcés de Francia. Sobre el final del partido, iban 23-21 ganando los Pumas, pero los Springboks lo dieron vuelta 24-23 por un penal. Y luego, con el penal decisivo de Argentina, que lo pateó. Lo patearon sobre el final del partido, quedaron 26-24. Bueno, gracias chicos. Y bueno, ya llegamos al final de la radio de hoy. Recuerden que el viernes 16 va a estar la maratón de lectura radio abierta. Y bueno, ahora nos despedimos escuchando la canción Cake by the Ocean de Dance. Masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Radio Refugio, promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras.